Bueno, buenas tardes a todos. Nos acompaña hoy acá en nuestro local partidario del nuevo encuentro nuestro compañero Marcelo Saín. Él también es candidato por esta agrupación, pero en la sección primera, candidato a diputado provincial. Él es profesor de la Facultad Nacional de Quilmes, es politólogo. Él fue viceministro de Seguridad en el año 2002. Fue director de la Unidad de Información Financiera de la Policía, interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estuvo también en el diseño de la Policía en la reforma de Arnañán. Bueno, tiene una vasta trayectoria en materia de temas que tienen que ver con la seguridad, la criminología. Así que bueno, la idea era traerlo a nuestro local para que hable a través de ustedes con toda la comunidad de Saladillo y podamos abordar este tema que tanto nos preocupa a todos los bonaerenses, como es el tema de la seguridad o la inseguridad, y bueno, y todos los temas que ustedes crean que corresponde hacerles preguntas. Así que los dejo con ustedes para que, bueno, ustedes puedan abordar los temas. La policía bonaerense vinculada al delito en muchas oportunidades. ¿Alguna solución que se había alcanzado y hoy volvemos al parecer para atrás? ¿Cómo está? ¿Cómo ves la situación de la policía bonaerense? ¿Y qué hay que hacer en definitiva para que la policía no sea la mejor del mundo? Pero es interesante. Nosotros observamos que hay dos policías. Una es la cúpula, que es una gran sociedad comercial, donde se distribuyen los fondos que recaudan ilegalmente del delito, y es una cúpula millonaria. Y por otro lado tenemos los policías operativos, que son pobres, que viven en una situación de indigencia, que están obligados al doble empleo en materia de dado que no su salario no alcanza a completar lo que sería un salario mínimo para un funcionario público, sin capacitación, con pertrechos y materiales que son insuficientes para la complejidad del trabajo que desempeñan, y además sin la posibilidad de agremiarse y defender sus derechos como cualquier otro trabajador del Estado. A veces inclusive en esa policía de base, en esa policía operativa, observamos también que ellos mismos no se sienten parte de lo que es el staff de trabajadores del Estado. Entonces digo, hay dos policías claramente, y eso también ayuda, me parece a mí, a un nivel de descomposición importante, porque todos conviven en una misma organización, y es muy difícil que la sociedad pretenda y la política pretenda que esa institución que está atravesada por el delito por arriba y que está atravesada por la indigencia por abajo pueda proteger a los bonaerenses. Es medio contradictorio reclamar a una institución cuyos empleados padecen todas las miserias de la burocracia más deteriorada de la provincia de Buenos Aires que sean los defensores de los derechos de terceros. Nosotros creemos que hay una primera cuestión que ha sido diluida durante la gestión de Scioli, que es el gobierno político de la seguridad. No le corresponde a la cúpula policial, y particularmente a esta cúpula policial, determinar las problemáticas criminales dentro de la provincia y cómo se deben abordar o elaborar eso. Pero en segundo lugar, creemos que es importante también rediseñar la policía. Estamos completamente convencidos que no camina más cómo está organizada la policía de la provincia de Buenos Aires. Muy rápidamente, pero si quieren profundizamos en el tema, yo quisiera decirles dos esferas de trabajo al respecto. Sí. Porque dijo recién el delito en la cúpula, ¿connivencia del poder político? No me cabe ninguna duda, porque la inocencia del poder político por desconocimiento puede durar unos meses. Le damos el chambuí a Scioli hasta mediados del 2008. Digamos, de ahí en adelante hay una clara connivencia. Hemos visto en el caso Candela cómo Scioli planta al abogado Burlando solamente para desviar la investigación a lo que es la conexión policial de la trama policial que protegía a la red narcotraficante que está detrás de esos hechos, de ajuste de cuenta entre ellos, fundamentalmente en la zona de San Martín. Burlando fue plantado por Scioli para poder desviar la pista policial de lo que es la trama criminal que está detrás de ese hecho desgraciado. Sí, eso nos muestra a nosotros que hay un entramado criminal que tiene una clara protección política por parte primero de dirigentes locales, como existía en la última etapa de los años 90 en la provincia de Buenos Aires. Scioli ha tenido la gran virtud de reconstituir lo que la reforma, la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires y la reforma iniciada con la primera y segunda gestión de Arlañán pudo neutralizar, que era el financiamiento de la política a través del dinero espurio, de la alta criminalidad regenteada por la policía. Hoy volvió de vuelta el consorcio político, policial y criminal en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que tienen que aflojar con el valijazo, porque creo que el poder político y el ministerio particularmente de seguridad está adormecido por el valijazo de la policía. Y esto se ve en todo lo que es el microescenario social de todos los lugares en la provincia de Buenos Aires. Me da la impresión de que este es uno de los aspectos centrales para considerarla. A mí me decía un intendente que no es de nuestro partido político, pero que estamos en diálogo permanente de la zona norte del Gran Buenos Aires. Me decía, yo estoy muy preocupado por esto, porque si la política no pone un límite al valijazo policial, que es un valijazo del crimen, entonces se muere la política. Esto es el fin de la política, porque lo que tenemos que entender los bonaerenses es que cuando se produce esta protección estatal a través de la policía paralela a emprendimientos criminales de altísima rentabilidad, corte de auto y venta de autopartes, trata de personas para la explotación sexual y narcotráfico, lo que vamos a tener son, en unos años, redes criminales lo suficientemente sofisticadas financieramente como para contestarle al Estado militarmente o contestarle al Estado de manera armada. Y ahí nos vamos a parecer mucho lo que está ocurriendo en Río de Janeiro. Lo digo sin fatalismo. Nosotros no somos un partido político de la derecha, digamos pretendemos sacar ventaja de la magnificación del problema de la seguridad. Pero de todas maneras estamos alarmados con esta situación porque sabemos cómo sigue la película. Hoy estos grupos criminales dependen de la protección del Estado, dependen de la protección de la corrupción policial. Mañana se van a autonomizar de esto. Vamos a añorar cuando el Estado a través de la corrupción policial los controlaba. Esto nos parece una gravedad insólita y me parece que aquí sí hay un compromiso político porque ellos ya saben que esto se desenvuelve de esta manera. El jefe distrital de San Isidro, ustedes están al tanto de la detención de esa persona, en la investigación hay comprometido una red amplísima de comisarios de la zona norte y de la zona sur a partir del entrecruzamiento de los teléfonos que existían entre ellos. No solamente regenteaban bandas de secuestradores, también liberaban zonas para organizaciones de ladrones en el lugar. Aclaremos, la investigación se inicia con una denuncia del intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que tiene el reclamo de la gente, que evidentemente a partir de estos hechos que sistemáticamente venían ocurriendo en la zona de Martínez, yo soy vecino del lugar, vieron que había una modalidad de hechos delictivos que eran bastante parecidas e interpretaron que estaban concatenados y que evidentemente había una suerte de connivencia policial al respecto. La investigación dio su resultado, porque ahí está la gran diferencia. También la justicia de la provincia de Buenos Aires, hay un pedazo de la justicia que no es connivente con el delito y con la policía mafiosa, y un pedazo de la justicia que se encama todos los días con la policía corrupta y que encubre, como estamos viendo, la barbaridad de la investigación criminal del caso Candela por parte de ese cocoliche judicial policial que han armado. Y que eso inevitablemente va a estallar. Están intentando neutralizar las consecuencias de esa causa en función de la campaña electoral, pero eso es espantoso. Señalo esto porque nosotros creemos que hay dos cuestiones. Primero, hoy, ante un panorama así, hay que contar con el financiamiento político por parte de la policía, digamos, corrompida. Esto es lo primero. Sin esto no hay saneamiento institucional. La política se tiene que financiar de otra manera. Si la política se financia de cualquier fuente sin miramiento, la política muere en poco tiempo. La política es comida por negocios que inevitablemente van por el control de la política. El ABC del estudio en materia de seguridad dice que el crimen organizado lo primero que pretende es controlar circuitos estatales. Entonces, esta liviandad para financiar la política a partir del crimen a través de la policía, evidentemente está facilitando lo que nosotros vemos dramáticamente que ocurre en otros países de América Latina. Hay que dividir, por otro lado, la provincia de Buenos Aires, el sistema policial. La policía no puede ser... A ver, las problemáticas de Saladillo no tienen que por qué ser medidas ni evaluadas a partir de los problemas que ocurren en Loma de Zamora o en Avellaneda. Son cuestiones completamente distintas, por ende necesitamos descentralizar el sistema policial en la provincia de Buenos Aires. En los países europeos más avanzados en la materia, las regiones policiales son acotadas. Son lugares que abarcarían 5, 6, 7, 10 municipios, si lo evaluamos desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué el sistema es hipercentralizado? Porque la recaudación legal va al centro. Esa es la única justificación del mantenimiento de un sistema centralizado. Nosotros estamos pensando que es necesario descentralizar esto y armar unas 7-8 regiones en la provincia de Buenos Aires que sean policías autónomas, donde haya un compromiso muy grande entre intendentes, poder político local y ese sistema policial, y haya un sistema de control externo social, inclusive, no solamente control de legalidad, sino también control de desempeño. La comunidad tiene que estar comprometida con lo que es la diagramación del trabajo policial, porque la policía está para proteger a la ciudadanía. La ciudadanía tiene mucho para decir en materia de lo que es gestión policial. Y lo otro, estamos absolutamente convencidos por primera vez que hay una suerte de consenso interpartidario. Hay muchos intendentes radicales, muchos intendentes del Partido Justicialista, muchos del Frente para la Victoria, y nosotros que plantamos la necesidad de empezar a estudiar seriamente un proceso de conformación de policías municipales. Policías municipales en aquellas intendencias que tengan capacidad institucional como para poder hacerse cargo del sistema de seguridad preventivo, si de la policía para el delito menor, en sus lugares, en sus jurisdicciones, y aquellos municipios que son mucho más pequeños, que no tienen esa capacidad institucional, pueden hacer consorcios, digamos, o la unión de ciertos municipios como para crear este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que hay que acercar el trabajo de la policía a la comunidad. Los intendentes en la provincia de Buenos Aires, de distinto signo, dicen esto, que lo ven, lo que yo describía, lo ven con absoluta claridad, no da para más, pero los problemas nos están a nosotros en la cara. Y la demanda comunitaria está a lo que es el poder político local. La gente no entiende de jurisdicciones. Se acabó lo que decían los intendentes hace un tiempo atrás, no tenemos nada que ver, esto es un problema provincial. Hoy se tienen que poner a la delantera de esta cosa. La semana pasada lo vimos con Gustavo Posse en la denuncia que hicieron en el mes de junio, pero la semana pasada estaban haciendo un seguimiento de esta causa que llevó al encarcelamiento del comisario Papa. Hay quienes afirman que el problema de inseguridad se resuelve con leyes más duras. ¿Qué piensa al respecto? No estamos de acuerdo con eso, porque eso sería algo cierto si la aplicación de la ley es universal y eficiente. Si la aplicación de la ley es esta policía y este sistema carcelario, independientemente que tampoco funcionan los países donde no ocurren estas cosas, así inevitablemente es una falacia. Yo creo que eso lo que hace es sobreactuar en una suerte de discurso de mano dura, que la verdad, mirá, acá hoy tenemos un gobierno en el año 2007 que es partidario de la mano dura, pero es un gobierno absolutamente incongruente, el gobierno de Scioli. No ha invertido en cárceles, no ha invertido en mejorar la policía. Yo no conozco gobiernos de derecha en el mundo, moderno, desarrollado, que sean partidarios de una política más reactiva, más punitiva, que no hayan hecho una inversión importante en materia de policía. Tenés el ejemplo de Giuliani, que es republicano en Nueva York. Lo primero que hace es depurar a la policía. Para ellos, que era la derecha norteamericana, la labor policial era clave. Lo primero que hicieron es erradicar todos los bolsones de corrupción en el año 96 en la policía de Nueva York y después modernizarla. Eso es coherencia a un discurso partidario de una respuesta más punitiva. Acá no. Acá lo que han hecho es todo lo contrario. Todo el poder a esta policía, y que se financia a través del delito, y la protección policial o la connivencia policial a partir de lo que es el financiamiento de la política. Eso es mano dura, eso es un zafarrancho, eso es un cocoliche. Y es lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, en el mundo, las sociedades carcelarias más desarrolladas han fracasado en el control del crimen. Estados Unidos tiene 2.200.000 personas en el sistema presidiario, tiene un 75% de reincidencia. Y allí hay inversión, allí hay políticas carcelarias y penitenciarias, por lo menos planificadas, desarrolladas, con buenos diagnósticos. Así que hay sociedades que tenemos que aprender a convivir con cierta magnitud de delitos. Y convengamos que vos tenés problemas criminales que tienen que ver con la pobreza y la desagregación y la desigualdad, y problemas criminales que tienen que ver con sociedades desarrolladas económicamente. ¿Por qué se ha expandido en los últimos años el mercado de drogas en Argentina? Porque se desarrolló económicamente la Argentina. Porque son mercados ilegales que, sin disponibilidad de recursos por parte de sectores medios y altos, no serían mercados en expansión. Yo pregunto acá, al sentido común, mercado de drogas, mercado de autopartes y mercado de personas para la explotación sexual, ¿a partir de qué tipo de consumo se traccionan esos mercados y se consolidan? Consumos medios y altos. Creer que esos mercados se han consolidado en la Argentina a partir de lo que es el consumo de marginales o de sectores empobrecidos es otra falacia. A ver, la gente no roba autos y no vende autopartes para los pobres. Los pobres en las villas miserias no tienen autos. Es decir, es para la clase media, que en general después pide respuestas punitivas al delito, pero que tiene la hipocresía de alimentarse de los frutos de ese delito. ¿Pero usted está de acuerdo, por ejemplo, a los integrantes de las bandas organizadas, por ejemplo, darles beneficios como libertades transitorias, por buena conducta se les reduce la pena? ¿Usted está de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo en que haya garantías para cualquiera, para cualquiera, evidentemente en un sistema donde vos tenés tal nivel de disparidad social, las garantías procesales son mejor cuidadas por aquellos que pueden pagarse una mejor defensa. Si yo tengo capacidad, si yo soy un delincuente que tengo capacidad financiera de pagarme un abogado de $20,000, las garantías procesales van a estar mejor cuidadas por mí que por un defensor público, sin desmerecer la buena labor de muchos defensores públicos. Me parece que eso no lo podemos evitar. Y si nosotros nos allanamos a licuar ese conjunto de garantías, me parece que es un problema. Ahora, fíjate lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Hubo una transformación en la época de Rucau sobre el tema escarcelaciones, muy festejado por los partidarios de estas posiciones de mano dura, ¿de acuerdo? Ya no se escarcela tan fácilmente en la provincia. Esto fue consolidado después de una reforma del año 2007, ¿de acuerdo? Digamos, estas reformas hicieron que la población carcelaria pasara de 16.000 personas en la provincia de Buenos Aires a 27.000. Pero las plazas hoy, en la actualidad, son de 16.500 lugares de coso. ¿De acuerdo? O sea que vos tenés una sobrepoblación carcelaria de 12.000 personas. ¿Quién se hace cargo de esto? Tenés hacinamiento, tenés control de las cárceles a través del pacto entre el servicio penitenciario y las bandas, digamos que después se reflejan en motines programados para poder disciplinar justamente lo que ocurre ahí adentro, tenés todo el problema de lo que es la tortura como un mecanismo de disciplinamiento dentro de las cárceles. Entonces yo lo que pido es un poco de coherencia. Si son partidarios de la mano dura, inviertan y explíquenle a la sociedad que le van a doblar los impuestos para construir cárceles que sean, por lo menos, si bien no la resocialización, por lo menos un mejoramiento de las condiciones. Yo voy a decir algo que dijo Raúl Zaffaroni. No hay que preguntarse por qué no funciona la resocialización en este sistema carcelario. Habría que preguntarse de qué manera no salen más delincuentes aquellos que salen del sistema carcelario. Es al revés la pregunta. No hay mucha alternativa al respecto en un sistema que, cuando vos lees el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura, no tenés alternativa. Eso es un depósito humano, digamos, de donde no puede salir ninguna persona, digamos, practicante de una ciudadanía proba, sin lugar a dudas. De acuerdo a lo que usted plantea, digamos, Nación en materia de seguridad está trabajando de una forma y la provincia de Buenos Aires en otra. Nación está trabajando así desde diciembre, porque si no, no podríamos explicarnos bien cuál fue la ruptura del 10 de diciembre del año pasado. La ruptura es que Nación también le había dado todo el poder del manejo a la Policía Federal durante los años del kirchnerismo. Nosotros somos aliados del kirchnerismo, no digo una metáfora simpática, no estamos encamados, tenemos algunas coincidencias programáticas. Hasta diciembre del año pasado los lineamientos de seguridad del kirchnerismo no nos gustaban, porque eran muy parecidos a lo que veíamos en la provincia de Buenos Aires, sin la connivencia del financiamiento con el delito. Excepto eso, el resto se le había dado un poder excesivo a la Policía Federal Argentina. La presidenta creo que entendió que darle el poder en plena campaña electoral a la Policía Federal, que ocurre después de los hechos del asesinato de Ferreira o de los asesinatos en la toma del Parque Indoamericano, que evidentemente allí hay un problema serio. Y revirtió esa política. Yo creo que están sentados los lineamientos para que la política se apropie de la conducción y modernice a estas fuerzas. Sé, y nos consta a nosotros, que Nilda Garré está preparando un paquete de medidas para ser anunciadas a partir del 10 de diciembre. Esperemos que sea confirmada en el gabinete y, por supuesto, tendrá todo el respaldo de lo que es el Acuerdo de Seguridad Democrático, si está a tono con lo que planteamos en el Acuerdo de Seguridad Democrático, y particularmente el nuestro. Y en lo personal, específicamente, sí, pues yo estoy cooperando con ella desde el punto de vista técnico.